Tenía una barca pequeña, junto a navegar do mar. Tenía una barca pequeña, también tenía una meniña, que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ay, alelo, ay, alalo, e todo que eu teño no quiero ter más, o que teño sobre mí, el faime rabiar, el faime rabiar, el faime rabiar. Y a miña filla mollouse por ir de noite ao mar. A miña filla mollouse, yo que le paso después. E miro no no contar, e miro no no contar. Ay, alelo, ay, alalo, e todo que eu teño no quiero ter más. O que teño sobre me faime rabiar. Bueno, pues ya vayamos otra vez a música, que siempre nos da paso para poder presentar ao convidado que nos facilitou precisamente o noso presidente de Sobecar, con coido que se chama Paco Socton, ¿verdad, Juan Pedro? Sí, Paco, buenas tardes. Tenemos al presidente de la Sociedad Cooperativa Agrícola Gistredo Castañas de Paredes. Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Permítame pedir perdón. Buenas tardes, porque... Paco. Buenas, ¿me oyes? No, al contrario. Perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, escuchamos bastante bien. Yo creo que sí que... Claro. Los que estamos aquí te estamos escuchando bastante bien. Muchas gracias por atendernos, Paco. Sí, perdonad por lo de antes porque me pasó como Don Quijote, con la iglesia hemos topado. Tardó una hora y media en venir. Perdonadme de corazón, ¿eh? Bueno, en primer lugar, yo quiero ser la voz cantante o la primera para felicitarte precisamente porque venís de recibir precisamente en verano pues un premio que os concedieron los de FEGACAT, el Arlequín, que este año se concedió a esa sociedad cooperativa, en tu nombre concretamente. Me parece que fuisteis a recogerlo, ¿no?, allí a Castro Caldelas. Sí, en un sitio precioso, Castro Caldelas, y el sitio ideal, precioso. El problema, sabes, con las medidas de protección por la pandemia, nada más. Claro. Personal, ¿eh? Muy agradecidos, ¿eh? Pero estuvimos ahí presentes, recogimos lo que es el premio, valió la pena lo que es el disfrutar de ese día, y en honor a Castañas de Paredes, en honor a Paco, yo creo que es un buen premio para lo que es la asociación, ¿no, Paco? ¿Qué te parece? Sí, sí, ya lo tenemos allí en la cooperativa para que lo vean todos los socios. Estamos en plena campaña, ¿me entiendes? Ya estamos aquí para abajo terminando y nos queda el precioso Valle de los Ancares. Nos queda la próxima semana. Este año ha venido todo adelantado aquí en el viernes. Bueno, en primer lugar, tenemos que darle información a nuestros oyentes de esa sociedad cooperativa agrícola tan importante que está en Noceda, ¿no? Sí, ¿cuántos socios, cuánto se formó, cómo, a qué se dedica, recoge todo tipo de castañas o solamente un tipo que es el de Paredes? Explícanos, Paco. Sí, sí, hace 25 años se formó la cooperativa por el desprecio que venían muchos compradores y nos tenían hasta 15 días las castañas retenidas, perdiendo peso, y pues venían al desbarate. Y éramos 180 socios de principio. Y claro, ahora la gente se ha ido mayor, ha venido la enfermedad, y nos mantenemos 71, pero bien, unidos, ya no debemos nada a nadie, hemos hecho la ampliación y todo. Uh-huh. Y nuestra dedicación exclusiva es la castaña pared. Uh-huh. Y queremos, ahora si salimos del bache de la ampliación que hicimos hace unos 10 años... Uh-huh. Pues querer poner una transformación, un túnel frío, para hacer la harina, ¿me entiendes? Ah, pero bueno, sí, señor. O sea, hacer una aprovechar precisamente el producto para hacer una transformación y luego venderla, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, uh-huh. Que esto es un intermediario más que en estos momentos estamos casi haciendo, ¿me comprendéis? Claro, claro. Eliminar precisamente esa segunda producción para que luego después tengáis directamente otro tipo de venta, que no es solamente la castaña, ¿no? Pero claro, el problema es que somos gente mayor casi, la juventud, son minifundios, todo. Nos pasa como Galicia, somos primos hermanos, ¿me entiendes? Pero el nombre, la sociedad ya tiene nombre y ya tiene... Sí, sí. Oye, cuidado, que este mes ya llevamos 440 toneladas, ¿eh? O sea que no somos tan pequeños, ¿me comprendes? Y eso que este año, según tengo entendido, no es precisamente el de los más... Para nuestra zona hubo dos valles, el Alto Sil y Ancares, nos está muy buena castaña y todo. Sin embargo, mi zona, Santa Marina del Sil, la Sierra de Gistrero, ahí me quedaron pequeñas, me cago en... Ya la castaña de por sí es pequeña, ¿eh? Claro, sí. Pero gustosísima. Pequeña, pero dulce, no la hay en el mundo, ¿eh? Eso, sí, sí. Mira cómo defiendo, ¿eh? Sí. Sí, gustosísima, además, sabemos, ¿no? Y claro, además, este año los mercianos de aquí de Cataluña no hacen más que promoverla, ¿no? Promoverla, sí, degustarla. Sí, sí. Ya te digo, si fuera... Este año así que ahora, si para el año que viene está todo solucionado, pues oye, somos capaces de ir a hacer allí haceros un magosto, ¿eh? Por eso no hay problema. Pues lo apuntamos, a ver si la pandemia nos deja. Sí, Paco, eso es un compromiso muy grande, ten cuidado que te cogemos la palabra. Oye, que es nuestra ilusión que manda, pero las castañas, no sé si Juan Pedro ya las ha recibido, pero claro, no sabes qué mandar. Bueno, pero hay bastante, con las poquinas que hemos tenido este año, lo que ha habido ya hay bastante. Así que degustarlas, vamos a degustar seguro. Vale. Si no, Paco, más, ¿eh? Una cosa que quería comentarte, con respecto a lo de la harina de castaña tiene muchísimas aplicaciones. Yo creo que aprovechar precisamente ese producto, o sea, la castaña para poder transformarla directamente, es evitar un intermediario también. Sí, sí, es evitarlo. Mm-hmm. Eso es verdad. Y fíjate tú, ahora con esta cosa de los celíacos, si ustedes, pues, la castaña... Sí, sí. Pero ¿qué es la leche? Fíjate que fue casi el alimento antes de llegar la patata, ¿me entiendes? Sí. Y claro, parece que se miró siempre despreciada aquí en nuestra zona de España. Ahora empezó un poco Monterroso, en Galicia, es uso, en hacer marrón glacé. Ahora ya parece que ya se va... Nosotros estamos, si una ayuda nos viniera un túnel, y ya hay otra pequeño que se montó en Trabadelo también haciendo... ¿Me comprendes? Yo creo que ya vamos viendo un poquitín a ver si damos el salto continuo nosotros. Uh-huh. A menos que no me venga más juventud. ¿Me entiendes? Toda casi... Es una pena, mirada. Sí, sí. De verdad, que yo tengo de verdad que decir sí, la verdad. Coincido contigo, sí. Sí, sí, no. La juventud que no se rima, vamos, que no son capaces. Quizás a lo mejor algún tipo de promoción podría existir si, pues, no sé, pues, técnicos forestales o personas que tengan muchísimo que ver con la agricultura, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, la Junta también, ellos ya saben que si... que quieren que vayamos para arriba, todo el mundo, ¿no? Pero claro. Falta... Yo qué sé, fíjate, y cogiendo, te digo sinceramente que es el dinero más regalado que nos dan a la naturaleza. De momento no se le dan productos químicos, porque son árboles altos. Lo que cae de arriba, el trabajo queda solo recoger. Sí. Fíjate, mira unas uvas, que yo tengo también unas heredades de viñedo, cuatro manos de zapato, me vino la piedra y casi me las jorobo todas. ¿Te das cuenta? Vaya. Gastar cuatro manos, oyes, aquí... Solo hace tres años esa helada que fue terrible. Fue el año que solo metimos 70 toneladas. Y malas casi. Pero bueno, es un dinero que coges, que la naturaleza te lo da mirándolo bien, ¿eh? Mirándolo bien. Es que solo es limpiar debajo para que tengas y podarlos un poco. Y nada más. De momento no se le da ahí sulfato de cobre, sulfato de tal. ¿Me entiendes? No. Y ahora nos viene la avispilla, y la suerte que tenemos con la avispilla, a ver si no nos hace daño, hay un bicho que la come. Pero fíjate, cuando va una cosa bien, como siempre viene una maldad, coño. Sí. Caray. Oye, sí. La avispilla también entonces hace algo algo de daño, ¿no? Pero bueno, si hay un bicho que es capaz de comerla, seguro que servirá. Sí, hay que torino, invertir en eso. Ya estamos echando todos los... Yo ya pusimos dinero y todo para echarlo. Uh-huh. Eso. Oye, es la única solución que vimos en Italia y Francia, ¿me comprendéis? Sí, sí. Bueno, los de Francia tienen soluciones para eso y me parece que están investigando también para darle... Sí, pero de momento solo ha sido este bicho, ¿eh? Sí. Y cada apuesta vale 200 euros y a nosotros ya hemos echado nuestra zona, ya pusimos 2.000 euros, el ayuntamiento de Noceda, bueno, ahí he encontrado en el ayuntamiento buen apoyo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo soy apolítico, no vivo... Vive de lo tuyo. Eso, ¿me entiendes? Y sí. Bueno, a ver si podemos, oye, se está implicando porque se nos ya el chancro nos hizo daño. Y yo creo que sí. También era por las dos térmicas que había. Uh-huh. Tú sabes que la térmica de carbón, el azufre que salía se hacía con la humedad casi ácido sulfúrico. Y ahora uh-huh. Se han puesto, yo ya he recuperado 4. Estoy contento, uh-huh. ¿Me entiendes? Y sí, yo sí. Te digo que, oye, ahora es el producto mejor y que nos venga la pispilla. Ah, sí, vaya. Aquí en el Bierzo entró el año pasado. ¿Eh? Y ya se extendió bastante. Marco, coméntanos un poquito lo que es la exportación que estáis haciendo de cara mira, a Francia. Vale, ahora os voy a decir, nosotros, pues preparamos, la seleccionamos por medio de un tromer por calibres, ¿sabes? La vendemos uh-huh. Por calibres. Y bueno, se escoge la mala y todo. Y casi nosotros el 95% de la producción para Francia. Anda, uh-huh. Francia, ¿eh? Uh-huh. Los franceses son los que más os compran, entonces. Y aquí en el Bierzo los que más compran son los franceses y los italianos. Ese es el dolor, no lo sé si es dolor o yo qué sé. Es que en España solo te digo que está en Galicia Monterroso, el único luchador que tenemos así que la transforma en condiciones. Pero ¿qué pasa? ¿Que no son capaces de mostrar, pues, de valorar precisamente un producto que, como tú decías hace un momento, pues era el producto más importante de mira cómo de, lo saben mejor rural, fuera que dentro. Sí. ¿Cómo lo saben mejor fuera que dentro? Claro. Sí, hombre. Y no, oye, y estamos contentos, ¿eh? Porque nunca nos ha fallado, Fran. Sí, porque sí. Ese que viene y tal... Ahí nos paga, pum, pum. Nos comentabas antes una cantidad de toneladas bastante importante, ¿no? Bueno, lo máximo que llegamos fuera 4 años, 853. ¡Jolín, al año jolín. Siguiente, 600. Y después vino el golpe de la helada, que quedaron bastante afectados los castaños. El año pasado falló mucho por la sequía, 335, y este año estamos contentos porque vamos a andar en las 500, ¿me entiendes? Falta el Alto Sil. Y Ancares sí. Y Fornelas, si venís por aquí, os llevo a verlos, que son preciosos, ¿eh? Más que las mesas, casi. Claro. Dar un paseo por ese paisaje. Eso es precioso, la verdad, que esos árboles son autóctonos y tienen una prestancia extraordinaria. Y esos sí. Sotos que llamáis vosotros, sotos, ¿no?, sí. Que llamáis, claro, aquí estarán cuidadísimos, ¿no? Nosotros Soto, como yo me apellido, ¿no ves? Francisco Soto. Soto, sí. Pero quiero decir que cuidadísimos, ¿no? Sí, no. Ahora, con el chancro, pues parecía, así ahora que ya se están salvando, pero parecía un paisaje lunático, así ver todos los resecos. Y si ibas a cortar una caña, generabas más daño. Claro. Ahora ya estamos recuperando, ¿eh? Vale. Poco a poco. Sí, señor. Pues ojalá que continúe de esa manera. Sí, señor. Porque esto es un regalo que nos da la propia naturaleza. Hay que cuidarlos, claro. Y ahora mira qué tiempo, aquí 20 grados. ¿Tú crees que el tiempo es normal para las castañas calentinas asadas y el vino nuevo? Por favor, 20 grados. La celebración de santos, algo extraordinaria. Por cierto, sí. También con vino del Bierzo, ¿no? Hombre, ostras, uy, yo que tengo cierta edad de niño... que hacíamos un cubeto así prontín para las fiestas de todos los santos con las castañas calentinas, que ya había unas heladas, me acuerdo de niño, unas heladas horrorosas, y la montaña nevada, y ahora 20 grados. Con sabañones en las manos, ¿verdad? Sabañones en las manos. Sí, señor, sí. Como los madre sabes. Mía. Pues sí, hacíamos, pues sabes que antes no había en el tambor, y a veces en una lumbre también se hacen muy bien, oye, los chavales lo hacíamos... Y a veces aquí en el pueblo de la mujer, el día de la fiesta de las castañas, hacemos unas fogatas pero quedan mejor en el tambor girando, ¿me entendéis? Sí, claro, en, este, en esta mucho, zona, mucho mejor, en cada casa sí. tenemos un tambor pequeño. Ese tambor, no sé si se habrá industrializado o no, pero había gente especializada en hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos dos tambores que metemos casi 100 y pico kilos en cada tamborada. ¡Holy! Y girando con dos rodajes, y girando ¿sí? con dos tíos hay que girarlo. Y el jugador, ¡holy! Paco, sé que has estado disfrutando de esas castañas en Madrid. Cuéntanos alguna de esas fiestas. Mira, este año teníamos, nosotros hacíamos, la cooperativa hacíamos el magosto y no había muchos celos con los socios que si iba uno o otro. No, yo puse que los que quisieran. Y hemos uh-huh. hecho un Intour, la Feria del Turismo de Valladolid, uh-huh. en cosas oficiales. No ir a decir un particular que me venga y me diga, oh, por ejemplo, la asociación uh-huh. de ahí de Cerca. Y lo de Rosalía de Castro, por cierto, hay que felicitarles a esa asociación que hoy me lo dijo Juan Pedro, felicitar porque Rosalía lo mejor de que tuvimos y el cantautor berciano Amancio Prada con sus poemas ha hecho preciosidades. Felicítale de parte de la asociación, felicítala por favor. Vale, de tu parte, Paco, muchas gracias. 40 años de nuestra asociación y de nuestra radio, pero la verdad es que, bueno, queríamos continuar preguntándote cosas con respecto a las castañas. A ver, hay muchas formas de cocerlas, ¿no?, y de asarlas, pero la más normal, la que mejor sale, es haciéndole un corte y poniéndola en el tambor, ¿cómo? Cuéntanos. Bueno, como son tantas en el tambor, y como estás girando casi sin separar, joder, si hacemos así 100 kilos de cada tirada cortando, madre mía. Es eso. No. Entonces siempre explota alguna, ¿eh? Y como está girando, ¿me entiendes? Está girando, no creas que se rompen tantas, ¿eh? No creáis, ¿eh? Algunas sí, si a lo mejor te despistas de parar, dar vueltas. Es lo que tiene el tambor, ¿me entiendes? Hombre, tú haces en una chapa de la cocina unas poquitas, pues conviene, o a una sartén, conviene marcarlas con un cortecito. Pero oye, nosotros que llevamos la 100-110 que os hemos mandado, que significa 100 a 110 kilos, es la mejor para comer y pasar. ¿Me entiendes? La grande ya será para el marrón glase. Pero esta, ¿por qué? Porque son casi todas del mismo calibre, y al girar y todo, y de vez en cuando lo apartas el tambor, miras cómo van, abres la puerta, miras, y ya se ve más o menos, ¿eh? Pruebas un par de ellas y ya dices, ojo, venga, fuera. Y no te creas que revientan tantas, ¿eh? No. No creáis, ¿eh? En el tambor. Pero no, como está girando tío, seguido. Claro. Gira que te gira. Y el calor, hombre, si hace frío, lo agradeces el calor, pero, ostras, hace dos años en Valladolid casi sudábamos los 8 que fuimos. Claro, con los tambores. Hombre. Bueno, el nombre de la Sociedad Cooperativa Agrícola Gistredo es precisamente, viene de la sierra, ¿no? Sí, ¿sabéis la gistra, esa raíz curativa? Pues ahí se produce muy bien, pero claro, en tiempos de Ilicona aquel sembraron pino y destrozaron. ¿Entiendes? Ahí pena, quedan unos trocitos que ahora está prohibido cogerlas, porque es medicinal, es el tubérculo, la raíz de esa planta. Por eso se llama gistredo, gistra. ¿Me entiendes? Gistra. Y es bonito el sitio, Juan Pedro os lo puede decir. Francamente, es muy bonito el sitio, disfrutar de todo. Y bueno, también está en una buena ubicación lo que es la cooperativa de Paredes. Sí, estamos. Mira, y esa zona donde se casó Juan Pedro. Ese valle que está ahí tiene la mejor pared. Yo soy de la Tebaida Berciana y le llamamos rapona a la misma castaña, a la pared. Pero ya no tiene el sabor, no tiene la calidad de esa zona de la Sierra de Gistredo. ¿Me entiendes? Y el Alto Sil. Ya Ancares es rica, pero no tiene ese detalle de la que os mandamos. No tiene. ¿Me entiendes? El dulzor final, ¿no? Sí, el dulzor. Yo crudas me encanta. ¿Tiene una denominación de origen igual que tiene la denominación? Sí, ya la tenemos. Marca de garantía tenemos. Lo que pasa, ¿qué ha pasado? Que en el Bierzo hay lo menos 8 o 10 clases. ¿Me entiendes? Las hay esas grandes que, mira, tienen un mejor precio. Y yo para comer no las quiero ni regaladas. Pero no tienen el sabor. No, el sabor no es porque sea presidente de la cooperativa, no. Y todo el mundo estamos de acuerdo, que las conozco un poco, mis amistades, que yo trabajé en Aceros Inoxidables de Roldán, perteneciendo a Acerinos, que les he mandado, dicen, Soto, esa castaña en la vida, la verdad, ¿eh? Y por eso me encanta que me llaméis y mandaros otras porque si hace falta. ¿Me entiendes? Bueno, a ver lo que tenga necesidad o lo que esté comprometida con Pedro como presidente de Asobeca. Vale. Eso es como cuando se dice la mujer y la sardina, la más chiquitina, ¿no? Sí, sí. Pues la castaña viene a decir lo mismo. Sí, la mujer y la castaña, la más pequeñita. Sí, señor. Y bueno, por mira, y también sé cuando se dice eso, cuando llueve en su época, ¿me entiendes? Aquí ya decimos mucho, y ahí en Tierra de Lugo se dice, cuando chove, se abre la castaña y crece el nabo, ¿me entiendes? Sí, señor, sí, señor. El público. Sí, sí. Uy, muy bien. Bueno, cuando tiene doble sentido, ¿no? Sí. Lo que acabas de decir, Paco, tiene doble sentido, que es claro, que dices la verdad y piensas mal a la gente. Claro. La forma satírica o por retranca que tienen los gallegos y bercianos, ¿no? Sí, es lo bonito que tienen los gallegos. Son trabajadores, buenos comedores, buenos bebedores, pero tienen ese deje, como dice ayer, con una pregunta contestan otra pregunta. Pero yo tengo vecinos y con los que me llevo de maravilla. Y ahora Juan Pedro, mira dónde vino a casarse también. Bueno, ahí estamos. Vale. Claro que sí, además presumimos precisamente de esa buena tierra, de esos productos que han procesado. Por cierto, quería preguntarte, que antes comentamos en antena también con los otros convidados, que hay mucha producción últimamente también de setas, ¿no? Bueno, este año no llovió a primeros, aquí cuando llueve, a primeros de septiembre, el níscalo, la lepiota, sí. El buleto, sí. Bien, pero este año níscalo, cogí el otro día medio caldero, al lado de unos castaños, no hay, no han brotado, ¿me entiendes? Falta la humedad, y ayer la mujer, bajando allí a un sitio, un boleto, encontramos, y pues yo aquí cogía más que yo, que sé, solo uno. Ya te digo, pero aquí al lado de la cooperativa, en Ocedad, está todo cotado, ¿eh? Porque ya sabes que vienen los rumanos, mandan a esa gente y destrozan todo, porque oye, las setas, ya te dice todo, hay que cogerlas con cuidado, delicadeza. Claro. Ostras, ¿para qué? No arrancarlas, ¿comprendes? Claro. Pero si te viene la gente, sobre todo en la parte que es de San Cero, que tienen esos pinares, ahí tienen han tenido unos problemas, pero muy gordos. Sí, ha tenido que actuar la Guardia Civil, ¿me entiendes? Que es un sustento para mucha gente. ¿Me entiendes? Sí, hombre, es una ayuda un trabajo que sirve, bueno, que teóricamente está bastante bien remunerado, ¿no? Hombre, ¿sabes cómo estaba el kilo de níscalo? Aquí, a 16 euros. Ojo, sí, es lógico. Cuidadito. Lógico. Y claro, oye, si tú trabajas un pinar, trabajas todo. Y que te vengan ahí a zafarrancho de combate, yo qué sé. Estropeando, porque si no se recoge como es debido, luego después no se reproducen, ¿no? Hombre, por eso. Si iba la gente con rastrillos y todo, y han jorobado muchísimo sitio. Mira ahora cómo hay todo. Claro. Es que no respetamos, malo. Sí. Bueno. Por eso se está acotando bastante. Claro, es la defensa que tienes que hacer, ¿entiendes? Oye, sí. Vale. Sí, pues muy bien. Agradecerle muchísimo a Paco esta colaboración de hoy, ¿no? Realmente sí, Paco. Mi agradecimiento personal por el haber aportado toda esa información que tienes dentro de lo que es la castaña de paredes, la asociación cooperativa Gisedo, el haber estado con nosotros aquí esta tarde en esta pequeña charla, la cual me reitero de mis compañeros el agradecértelo. Y oye, contento de poder trabajar contigo año tras año. Yo y también, muchas y perdona gracias. Si he dicho muchas algo gracias. Malo. Bueno, pues venga. Agradecerte muchísimo la colaboración de hoy y las lecciones que nos has dado, precisamente para que la gente conozca esa castaña de denominación de castaña de paredes. Del pueblo de Noceda, ¿no? Sí, Noceda. Noceda del Bierzo. Sí, señor. Bueno. Eu digo que siga medrando a castaña. Eu digo que siga medrando a castaña. Que tengáis mucha suerte en esos proyectos nuevos que queréis a ver, poner si en marcha. Que gente que nos apoye y tal. que podamos disfrutar también de la harina de castaña y que podamos comprarla en muy poco tiempo. Sí, señor. Hoy, Dios lo quiera. Sí. Bueno, pues yo de corazón, gracias, ¿eh? Venga, seguimos. Esperamos noticias tuyas pronto, Paco. Un abrazo a todos. Un abrazo muy grande. Venga, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Despedimos a Paco con música, que tengo nuestro técnico ya preparado, seguro. Uh-huh. Kiko, música, adelante. Ayúdame a cantar, ayúdeme o que quisiere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay, a la la la la la la. Esa bailadora que bonita es, debuchando voltas na puntado pe. Esa bailadora que bonita es. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro, logo me fas arrimar as miñas mas o pandeiro, as miñas mas o pandeiro, ay, la la la. Esa bailadora que bonita es, dibujando voltas na puntado pe. Esa bailadora que bonita es.